baby. Sácate lo mejor de la ropita, ja. Te gusta cuando todo el mundo te mira, ja. El bajo de la música te excita, ja. Por y viene, viene, sube, sube. Pa' que rompe el compa, róbate el show, ma. Sube, sube. Pa' que rompe el compa, métele el torbellino, mami, métele el torbellino, sube. Pa' que rompe el compa, róbate el show, ma. Sube, sube. Pa' que rompe el compa, yeah. Hey, le llaman la escandalosa. En verdad que es otra cosa. Todo tipo de música se lo goza. Pero el reggaetón es lo que destroza. Con una cadera super poderosa, tiene su toque de vanidosa. Pero como quiere y te mira cuando ella posa. La hora cero, no se pone nerviosa. La señorita show va quemando losa. Sube, sube, pa' que rompe el compa. Róbate el show, ma. Sube, sube, pa' que rompe el compa. Tienes el control, bailando con ese mal. Seguimos en el vacilón. Yo sé que tú eres underground. Mami, tú tienes el control, bailando con ese mal. Seguimos en el vacilón. Yo sé que tú eres underground. Te gusta cuando todo el mundo te mira, ja. El bajo de la música te excita, ja.